la noche y otra moto se prende. La justicia tratando de aparecer de repente. Me pasan por al lado muy lentamente y con la voz en alto me piden la patente. Conozco buena gente, también rastrillo, y eso es lo que te falta para estar pillo. Si no saben enrolar, pa' que compra el anillo. No la corran de bueno, te vuelo el flequillo. A Diosito le rezo, y algo que hace pa' vivir, pa' facturar y hacer ingreso. Ante muerto que preso, a la puta no las beso. No me hablen de eso, háblame de peso, que yo ya pasé ese proceso, que yo ya pasé ese proceso. Casi siempre pienso de cash, me parece que es ahora o nunca. Por eso me quedo grabando un hit, ya casi nunca salgo de rumba. No digas que es reggaetón, si de fondo suena la cumbia. Un saludo a mi compa que está en el río, que pronto salgan de la tumba. muchacha enamorada y triste te has quedado sola. Él se tuvo que marchar y no lo puedes olvidar y te sientes sola. Sola de amor. Muchacha enamorada y triste te has quedado sola. Tengo que marchar y no lo puedes olvidar y te sientes sola. Sola de amor. Él ha marcado tu vida, pocos días viviste con él. Esa herida que esconde tu alma, porque a nadie le puedes contar. El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer. El secreto que guarda la luna, que ya eres mujer. Con el dolor. pone como loca bailando. No para de beber, porque sabe muy bien que la estamos mirando. Mírala, sé que el compromiso no te gustó. Y baila, los celosos te asustan. Muévelo, muévelo, muévelo hasta el amanecer. Ay, mira, quiero que me baile, pero pa' joder. Quiero tu sopa, voy a sapearte, pero pa' joder. Mañana quisiera verte, pero pa' joder. Nada más quiero joder, yo no más quiero joder. Pero pa' joder, pero pa' joder. Pero pa' joder, pero pa' joder. Nada más pero pa' joder, pero pa' joder. Yo quiero joder, nada más quiero joder. Que el que esté borracho lo baile, baile. Y el que esté fumando, que tire el humo al aire. Siento, siento un calor por dentro. Haceme viento mientras lo entro. Haceme viento mientras lo entro. Quiero que me baile, pero pa' joder. Quiero tu sopa, whatsappearte, pero pa' joder. Mañana quisiera verte, pero pa' joder. Nada más quiero joder, yo no más quiero joder. Pero pa' joder, pero pa' joder. Pero pa' joder, pero pa' joder. Nada más pero pa' joder, pero pa' joder. Yo quiero joder, nada más quiero joder. Que te suelte cuando apague la luz. Estamos vos y yo tomando absolut. Nadie como vos moviéndome el culo. Tranquila más, fumando bambú. Que te suelte cuando apague la luz. Estamos vos y yo tomando absolut. Nadie como vos moviéndome el cu. Tranquila más, fumando bambú. Prendiendo fuego la pista de nuevo. DJ Alex. Que yo te doy un beso, oh, oh, oh, oh. Que yo te doy un beso. Todo con las palmas arriba, agitando, agitando. Todo con las palmas arriba, agitando, y que se escuche. Que yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca. Tú me provocas, quítate la ropa. Chica rabiosa, eres de todas la más hermosa. Y quítate la ropa, quítate la ropa, quítate la ropa, ropa, ropa. Quítate la ropa, quítate la ropa, quítate la ropa, ropa, ropa. Que yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca. Tú me provocas, quítate la ropa. Chica rabiosa, eres de todas la más hermosa. No. Dame un besito, un piquito, un kiss. Comerte la boca, quiero baby please. Te lastima, mata mi curiosidad. Esa boca hermosa te quiero besar. Dame un besito, un piquito, un kiss. Comerte la boca, quiero baby please. Te lastima, mata mi curiosidad. Esa boca hermosa te quiero besar. Que yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca. Tú me provocas, quítate la ropa. Chica rabiosa, eres de todas la más hermosa. Que yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca. Tú me provocas, quítate la ropa. Chica rabiosa, eres de todas la más hermosa. La más hermosa, qué bella cosa. Piquete de diosa, otra cosa. Tremendo booty, cuando lo mueves se pone puti. Con su pincha el perfume de tutti frutti. Y que tú quieres, mamá, acércate a tu papá. Que la vida es un tiempo, ya se nota. No importa lo que digan, que se joda. Quiero comer bizcocho sin llevarte a la boda. Y yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca. Tú me provocas, quítate la ropa. Chica rabiosa, eres de todas la más hermosa. Y yo te doy un beso en la boca pa' que te vuelvas loca. Tú me provocas, quítate la ropa. Chica rabiosa, eres de todas la más hermosa. Si yo te doy un beso, mamá, nos vamos de acá. Móntate conmigo en mi nave espacial. Yo quiero llevarte a conocer un lugar de donde nunca vas a querer regresar. Y con un beso nada más tú descubrirás cómo tú y yo nos vamos a conectar. En un viaje hacia el nunca jamás. En un viaje hacia el nunca jamás. Que yo te doy un beso. Todo con las palmas arriba, agitando, agitando. Todo con las palmas arriba, agitando, y que se escuche. Yo te doy un beso. Prendiendo

soñé que te hice mía. Y era tan real lo que sentía. Se hacía realidad mi fantasía. Tu desnuda mujer, yo acercándome, diciéndote al oído, te quiero comer, pero esta noche tú te vas con él. Y te hice mía en mis sueños, y yo soñé que te tenía, y que esa noche era tu dueño, y que cerquita te sentía. Y te hice mía en mis sueños, y yo soñé que te tenía, y que esa noche era tu dueño, y que cerquita te sentía. Y yo soñé que te hice mía, y que me pedías que cumpliera toda tu fantasía, y que por la noche te amo. Yo soñé que te hice mía, y que me pedías que cumpliera toda tu fantasía, y que por la noche te envolvías. Pero desperté hoy con la triste realidad, que si te con él y que me quieres la mitad. Yo solo te pido, dame una oportunidad. Si tú sabes, mami, que te quiero de verdad. No sé cómo fue que en ese sueño tú y yo no conocimos, ni cómo fuimos al bar. Solo sé que lo hicimos. Yo te estaba encima y tú lo le metimos. Yo estaba mojada y junto amanecimos. Ayer soñé que te hice mía, y era tan real lo que sentía. Se hacía realidad mi fantasía. Tu desnuda mujer, yo acercándome, diciéndote al oído, te quiero comer, pero esta noche tú te vas con él. Y te hice mía en mis sueños, y yo soñé que te tenía, y que esa noche era tu dueño, y que cerquita te sentía. Y te hice mía en mis sueños, y yo soñé que te tenía, y que esa noche era tu dueño, y que cerquita te sentía. Y yo soñé que te hice mía, y que me pedías que cumpliera toda tu fantasía, y que por la noche te moría. Dame una oportunidad. Si tú sabes, mami, que te quiero de verdad. No sé cómo fue que en ese sueño tú y yo no conocimos, ni cómo fuimos al cuarto. Solo sé que lo hicimos. Yo te estaba encima y tú lo le metimos. Yo estaba mojada y junto amanecimos. Essa gatinha, menina, muito linda. Essa grisada tremenda, putida. Bota em aire com todas as amigas. E de prêmio mete vodka e Maria. Treme gozado que vai. Treme gozado que vai. Treme gozado que vai. Treme gozado que vai. Quere tomar. Quere beber. Quere fumar, mamar. Y ponerse loca hasta el amanecer. Quiere tomar. Quiere beber. Quiere fumar, mamar. Y se pone loca con el apache negro. Otra vez. Treme gozado que vai. Treme gozado que vai. Treme gozado que vai. Treme gozado que vai. Essa gatinha, menina, muy linda. Essa pesada, tremenda, putinha. Mueva la egresada, está soltera. Mueva la egresada, es refietera. Mueva y que se saque la pollera. Mueva y que se rompa hasta la pera. Esa gatinha, menina, muy linda. Esa egresada, tremenda, putida. Amigas, y de previamente vodka y mar. Mario. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai. Quiere tomar. Quiere beber. Quiere fumar, mamar. Y ponerse loca hasta el amanecer. Quiere tomar. Quiere beber. Quiere fumar, mamar. Y se vuelve loca con el Apache Negro. Otra vez. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai, vai. Treme gozado que vai. Essa gatinha, menina, muito linda. Essa pesada, tremenda, putinha. Samba bailando com todos os amigos. E de prévio mete vodka e Maria. Essa novinha só pega e virosa. Não quiere tener todo na boca. Até que salga o sol na casa. Mueva la egresada, está soltera. Mueva la egresada, es re fietera. Mueva y que se saque la pollera. Mueva y que se rompa hasta la pera. Vai, vai, treme gozado que vai. Treme gozado que vai. Treme gozado que é. Ya son más de las 12 y sigo viendo tu recuerdo. Entremos, tomo más, me acuerdo de los dos, de tu piel, tus besos y tu voz. Y aunque tú seas el malo, yo recuerdo lo bueno. Hoy quiero vivir mis 22 y yo te prometo, no me vuelvo a enamorar. Sufrimos los dos, por eso es que no está bien, no está. nuestra relación. Ya solo tú y yo nos vamos a esconder. Que nadie más lo sepa, tú tienes que saber que quiero estar contigo aunque no seas mi mujer. Y si nadie lo quiere, no me importa entender. Solo celular, si no quieres que te llame, que yo no voy a evitar, que ni que se si lo sabe, te voy a buscar, nos subimos a mi nave. Ya no sabe nada de mí, ya no sé nada de ti. Al encontrarte fue donde yo me perdí. Me di la vuelta y no estabas ahí. Lo peor de todo es que no me despedí. Ella sabe la clave para hacerme sufrir. Sabe que tienes una parte de mí. Dime, dime la verdad, nada. Deme de solo decir que no, no, no. Sé que con mucho oro podés estar, pero dueño de ese lugar soy yo. Dime, dime la verdad, nada. Date cuenta de que fue que te mintió. Ahora que las cosas se dan vuelta, me doy cuenta de ese lugar. Encendido, reggaetón con un blon prendido. Ella solo quiere estar conmigo, porque soy un maleante más. Pegado en la calle, como un maleante más. Pegado en la calle. Esto es un perreo, le gusta perrear. Esto es un perreo, le gusta perrear. Esto es un perreo, esto es un perreo. Esto es un perreo, le gusta perrear. El reggaetón se te mete, mete, mete, mete. El reggaetón se te mete, mete, mete, mete. El reggaetón se te mete, mete, mete, mete. El reggaetón se te mete, mete, mete, mete, mete. El reggaetón se te mete por los intestinos. Reggaetón se te mete por los intestinos. El reggaetón se te mete por los intestinos. Reggaetón se te mete por los intestinos. La nalga pa' traik, pa' traik, pa' traik. La nalga pa' traik, pa' traik, pa' traik. La nalga pa' traik, pa' traik, pa' traik. La nalga pa' traik, pa' traik, pa' traik. Te voy a dar fuerte, te voy a dar fuerte. Te voy a dar fuerte, fuerte, fuerte. Te voy a dar fuerte, te voy a dar fuerte. Te voy a dar fuerte, fuerte, fuerte. Va meñando ese culo, va meñando ese culo, va meñando ese culo, culo, culo grande. Va meñando ese culo, va meñando ese culo, va meñando ese culo, culo, culo grande. Va meñando ese culo, ese culo, va meñando ese culo, ese culo, culo, culo grande. Va meñando ese culo, ese culo, ese culo, va meñando ese culo, culo, culo grande. Te fuiste pa' suelo, te puse a perrear. Te fuiste pa' suelo, te puse a perrear. Te fuiste pa' suelo, te puse a perrear. Te puse a perrear, te puse a perrear. Te fuiste pa' suelo, te puse a perrear. Te fuiste pa' suelo, te puse a perrear. Te fuiste pa' suelo, te puse a perrear. Te puse a perrear, te puse a perrear. Yo solo vivo el momento. Si no te agrada, lo siento. lo mimoso. Me llama el celular, que quiere una noche más. Baby, ya no insistas, dale. Esos besos que te di no son tuyos ni de nadie. Si quieres puedo prestarte un beso, un poquitico más que eso. No quiero que me lo digas, soy yo la que decide que tú pares o que siga. Bien duro, dale, ven, ven, ven. Que ahora quiero aprovechar, bebé. Y de paso lo ya está todo bien. Si tienes que jalo, vamos después. Bien duro, dale, ven, ven, ven. Que ahora quiero aprovechar, bebé. Directo del party hasta el cuarto. A menos que tú me digas, yo me canso. Te da lo mismo si te ofendes. Si entendés o no comprendes. Puede que me vaya ahí cuando despierte. Y tus amigos se mueren porque les cuentes. Que te diga cositas y ya lo oído. Y fue más que más de lo prohibido. Yo no soy tuya. Bien duro, dale, ven, ven, ven. Que ahora quiero aprovechar, bebé. Si de paso lo ya está todo bien. Si tienes que dejarlo, vamos después. DJ, ¿oíste? Anda sola sin ninguna gata, fuma y enrola del que la arrebata, no vale más que todos los lingotes. Te traje el choque pa' que choque el bote. Choque tú, para que la nalga rebote. Choque tú, para que la nota explote. Y esto mami pa' que choque con los ojos colorados pa' que desenfoque. Tú te trepas, te trepas, te trepas. Con dos pepas, dos pepas, dos palas. La que le gusta tomar, la que le gusta fumar. Reboten, reboten, si se me pega azote, azote, azote, pa' que mueva el culote grandote y que rompa los barrotes. Que choque, que choque, que choque, la nalga que reboten, reboten, reboten, si se me pega azote, azote, azote, pa' que mueva el culote grandote y que rompa los barrotes. Yeah, yeah, Bilardo, elegante, perro primo, yo, sépatese, nosotros explotamos la discoteca. Te pones loco. salir sin que nos vean. Es que los bocones que molestan se quedan en la casita viéndonos pelar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Perdamos sin que puedan seguir los pasos más. Dime no, cabrón, no vale la pena, no vale la pena. Salud, salud, y nos borramos de la escena, borramos de la escena. Vamos, mami, dime no, cabrón, no vale la pena, no vale la pena. Salud, y nos borramos de la escena, borramos de la escena. Mami, mami, dímelo, soy un loco en el amor. Tú me dices si lo callo, el cabrón es muy bocón. Ay, ay, ay, dilo más, soy todo oído pa' tu boca, y tu boquita toda mía, viste, men, chao, papá. Mami, yo no tengo miedo para jugarme, mira mi bolsillo, está todo listo el pasaje, solo lo preocupo, no quiero intimidarte, pero cuando sea no vamos pa' tu parte. Dime no, cabrón, no vale la pena, no vale la pena. Es

cuando yo te veo pasar. Cuando tú me bailas en el tubo, yo me pongo loquito que no puedo ni hablar. Yo te la entrego toda, todita. Tú eres la mujer que a mí me excita. Tú estás más buena que una modelo de revista. Súbete en el Lambo que te traigo ahorita. Yo te doy lo que tú quieras. Porque tú me bailas así, como si tuviéramos la cama. Qué rica te tienes. termina, eso lo deja para luego. Desierto, tu veneno yo me lo quedo. quedas debajo de casa, yo te llevo a la NASA. He pido un cohete y voy directo por ti. Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia. Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti. Y es que lo intentara, no podía sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo no muero, volvería por ti. Me siento grande por ti. Y es que lo intentara, no podía sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero, volvería por ti. Por ti. Te quedan cosas de palabras realmente. Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente. Quiero que sepas que te amo eternamente. Que cuando dices y lo dices para siempre. He llevado todo más perfecto pero sin mejor. Cada detalle tuyo es mejor que el anterior. Hay que descansar. Y cuando decoras con rosa mi habitación, vamos a enseñar al mundo lo que estamos. Tú y yo podemos juntos, yeah. Porque amo todas las locuras de tu mente. Y así me encanta que sufrirte ante la gente. Me siento grande por ti. Yo quiero intentar a no podía sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo no me volvería por ti. Me siento grande por ti. Yo quiero intentar a no podía sin ti. Toda mi felicidad es gracias a ti. Y si yo me muero volvería por ti. Sigue aquí tomándose otro trago. Su exnovio con otra está. Los amigos tuvieron un estado. Hoy de farra se van. Te cambió siendo mejor que ella. No, no, no, no. Como mereció un par de botellas. No, no, no, no, no. Por amigos que no son amigos en verdad. Porque sé que te van a escribir cuando él se va. Everybody go like. Y ahora ando. Thank you. perreo y nadie la puede parar. A la calle y nadie la puede frenar. Quiere perreo y nadie la podrá parar. Taca, taca, taca, pum, taca, taca. Yeah. hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Y sé contigo mejor. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Y sé contigo mejor. Quítate la ropa que hace calor. Días de playa, suerte de cerrar. En la cabeza de buen tiempo. A la envidiosa paz. Thank you.

noche vos salís, obvio que se sale, y todo vale, yeah. Un trago fuerte pa' que no penses, llamar a tu amiga, hoy qué haces, decirle a tu ex que no lo querés, no tengas miedo, baby, ¿por qué? Acércate otra vez, ven acércate, pero hagamos lo mejor que ayer. Oye mujer y qué bien te ves, ven despacio, acércate otra vez, ven acércate, pero hagamos lo mejor que ayer. Oh, oh, oh, oh, y se sale con amigos, hasta que no salga el sol, seguimos el descontrol. Oh, llamar a tu amiga, ¿vos qué haces? Decirle a tu ex que no lo querés. No tengas miedo, baby, ¿por qué? Si salimos esta noche, baby, ¿por qué? Quiero que tú entiendas que yo te quiero ver. Si bailamos hasta abajo, baby, también. Si bailamos con tu amiga, un tequila a los tres. Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex. Yo no sé ni dónde está, no lo sé, no se ve ya desde que se fue. Solo estuvimos una vez y recordé, juramos que volvía a pasar. Impaciente, aquella noche no fue suficiente, lo juro lo que pasa por mi mente, de cómo ella se entregaba y se la disfrutaba y me sentí impaciente. Disfrutaba, verte la cara contenta después de la clava que yo te daba. Yo no sé, te dije que con una noche me bastaba, pero no sabía que me equivocaba. Porque ahora tú me tienes impaciente pensando en bella nada más. Recordando lo que pasó esa noche en Panamá. Tanto te encuentro goma como los cortas. Tú moviendo el culillo, tiro para atrás. Porque está buscando valor y mucha me estaba buscando. Lo supe por la forma en que me estaba mirando. Hasta tu marido que un mira lo tengo mamando. Porque con mi pique te estoy abusando. Impaciente, aquí ya no tengo peso. Suficiente, lo juro lo que pasa por mi mente, de cómo ella se entregaba y se la disfrutaba y me tenía impaciente. Aquella noche no fue suficiente, lo juro lo que pasa por mi mente, de cómo ella se entregaba y se la disfrutaba y me tenía mal. Me tenía mal tu forma de hablarme, me puse pa' ti, baby, por subestimarme. Mándame un loquillo pa' llegarle, tranquila, que tú eres de esos culitos que nunca voy a fijarle. ¿Dónde estás metida? En verdad yo no sé de aquel día. Quisiera borrar casi cualquier de que te cometo y impaciente. Lo nuestro fue hace tiempo, pero siento que reciente. Y no olvido tu cara de bellacona diciendo más bellaquea. Me lo juro de frente pegado a la pared, sin que nadie vea que robé. Dije, pues una vez vimos, pero yo me enredé, todo me salió al revés. Buscando valor y mucha me estaba buscando. Lo supe por la forma en que me estaba mirando. Hasta tu marido que es un mira, lo tengo mamando. Porque con mi pique te estoy abusando. Me impaciente, aquella noche no fue suficiente. Lo juro en lo que por mi mente, de cómo ella te entregaba y se la disfrutaba y me tenía impaciente. Aquí ya no es suficiente, lo juro lo que pasa por mi mente, de cómo ella te entregaba y se la disfrutaba y me tenía mal. Y hoy salgo tu esposa y yo quiso en la peligrosa. No quiere que le regalen rosas, tampoco que le hablen de amor. Y a ella le dicen la peligrosa, no quiere que le regalen rosas, tampoco que le hablen de amor. Y por fuera ser hermosa, por eso le dicen la peligrosa. Hay un tipo que le lleva ramos rosas ahí, mami. Deja la película y la novela, que sombrero te dura la serie entera. Tiene una nieve corta dentro de la cartera y más de 3.500 en la billetera. Mira como camina un flow de bandolera, va pa' dentro y para afuera, pa' dentro y para afuera. Nadie la ha podido enamorar, nadie la ha podido conquistar. Tampoco que le hablen de amor. Y a ella le dicen la peligrosa, no quiere que le regalen rosas, tampoco que le hablen de amor. Te lo dije, no te vaya a enamorar. Esa mujer es difícil de conquistar. Ella es mala, mala y peligrosa. No quiere que le regalen rosas, tampoco que le hablen de amor. A ella le dicen la peligrosa, no quiere que le regalen rosas, tampoco que le hablen de amor. carne te quedaste. Quiero que dure para siempre esta nota y ver cómo mueves tú estás loca. Si me miras yo te miro, lo noto y sé cómo tú te vuelves loca. Una chica cuando prendo te gusta. Te mira todo el mundo, la quiere tener. No quiere nadie, sola se busca. Me mira para que ve si me empiezo a envolver. La cosa conmigo me pide otra vez. Le pone de espalda y le pide otra vez. Me dice a su amiga para irme a los tres. ¿Cómo tú te vuelves loca? ¿Cómo tú te vuelves loca? ¿Cómo tú te vuelves loca? ¿Cómo te pones bien loca? Yo no sé, pero me descontrola. Otra vez, quiero tenerte a sola, baby. ¿Dónde estás viendo ahora? Es que una baby como tú, todos los días no se da. Porque tú estás tan sola. Se prende uno si la nota se va. Si nos vamos ahora, voy a comerte una y otra vez. Yo sé que te va a gustar, dime cómo es. Y yo te vuelvo a buscar, le damos otra vez. Voy a comerte una y otra vez. Yo sé que te va a gustar, dime cómo es. Y yo te vuelvo a buscar, le damos otra vez. Ella conmigo se altera. Como tú te vuelves loca. Me suelta cuando prendo, te gusta. Te mira todo el mundo, la quiere tener. No quiere nadie, sola se busca. Me mira porque ves si me empieza a envolver. Se gusta conmigo, me pido otra vez. Le pone de pan y le pido otra vez. Me dice a su amiga, pero no lo sé. Como tú te vuelves loca. Quiero que dure para siempre esta nota y ver cómo mueves tú tan loca. Si me miras, yo te miro, lo noto y sé cómo tú te vuelves loca. me llama todavía. Será como la encendía. Cuando al ver que su cama está vacía, como que la va a ser mía. Yo no sé por qué me llama todavía. Será como la encendía. Cuando al ver que su cama está vacía, como que la va a ser mía. Me llama todavía, será como la encendía, cuando al ver que su cama está vacía, como que era la encendía, yo no sé por qué me llama todavía, será como la encendía, cuando al ver que su cama está vacía, como que era la encendía, yo no sé por qué me llama todavía. Se lava y se usa. Eso se lava y se usa. bahía que lo noquea. ¿Oíste? Que aguanten presión. Metiéndole el ritmo que se bota. Y yo puedo bajar con esta nota. La mira y rebotan, rebotan. Y siempre lo pide. hecho una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa. A mí me gustan las y pero que sean de raza. Well. He hecho una vaina movie pa' que la mami me va en su chapa. A mí me gustan las y pero que sean de raza. Well. Me va en su chapa. Favorito de tu mic, el campo que tenía con la Jordan y la Nike, y los trucos que dijo que me está olvidando, que ella no me quiere ver, que ella tiene otra mujer, nuestro amor está enterrando, que no lo supe querer, papi, ¿qué le voy a hacer? Y si no siente nada esta noche, la indica pa' que haga lo que hacía, como cuando yo no estaba. Hoy me puse el vestido y sé que tanto te gusta, pa' que cuando esté enfrente no me lo digas en la cara, que ya no siente nada, nada, nada, nada, nada, que ya no siente nada, nada, nada, nada, nada. No sé si tú a mí sí me dolió la noche en que esto se terminó, no fueron sus besos, su mirada mintió, no fui yo el que la promesa no cumplió. Traía escondida, hasta tu propia amiga me lo advertía. Solo a ver si corre con suerte, pero no volver a verte. Dime dónde te escondes, si la botella tiene tu nombre. Solo a ver si corre con suerte, pero no volver a verte. Dime dónde te escondes, hoy la botella tiene tu nombre. Por ese tipo, si tú bien sabes que no es tu tipo, y comentan que lo tiene muy chico. Yeah, yeah, yo que te lo hago rico, y hasta los vecinos se quejan de los gritos. Y te dedico todo lo que tú me publico, pero si no quieres, pues yo no quiero, a nadie le suplico. Por eso tu nombre yo voy a aprender, pa' borrarte lo que fuimos ayer. Porque yo ya quiero atar a la chofer, y pa' venirte tú quieres volver. La noche era fría y yo con ganas, tú no aparecías, ya estaba tu hermana. Fue ella la que se metió en mi cama, porque ya tú no sientes nada, nada, nada, nada, nada, que ya no sientes nada. Quiero recoger tu mierda y entregar tu martes. Que conmigo la pasas. No se enamora, así que habla, siempre a la moda. Tiene un piquete, a lo que se joda. Solo quiere vacilar, fumar, una abusadora. No se enamora, así que habla, siempre a la moda. Tiene un piquete, a lo que se joda. Solo quiere vacilar, fumar, una abusadora. Como Don Jessina, tra, tra, tra, tra. Tú eres mi bella cada vez pa, tra, tra. Esa mini falda yo te voy a bajar. En lo curro, baby, lo vamos a matar. Ella es rústica, pero fuma de la exótica. Si ella es mi gatita, pues yo soy de Ciudad Gótica. Se pone bellaca y se viste bien erótica. Se motiva y la pongo a cabotear. Ella se suelta como dos espera que ya que le gusta cara por el pelo. Fumando cogemos el vuelo, de ella le cierro el suelo. Y por la noche me tira el celular. Me dice que está bellaca, conmigo quiere chitar. Se enamora, así que al lado, siempre en la moda. Tiene un piquete, a lo que se joda. Solo quiere vacilar, fumar, una abusadora. No se enamora. Me por esa pelea y se ganó un par de envidiosas. Está bien dura, con su piquete. Ellas se enchulan, pero ninguno le mete. Con su amiguita al garete, a nadie le debe nada. Ella siempre dice que no. Yeah. tienes placer. Chupa, chupa, sé que te encanta, mami, ven. Chupa, chupa, aquí te vas a entretener. Chupa, chupa, los dos la pasamos muy bien. Chupa, chupa, eres una máquina de placer. Tú eres una máquina de placer. Prendiendo fuego la pista de nuevo. DJ Alex. Y otra vez, DJ Alex. Dímelo, papu, esto es muy fácil. Hoy quiero olvidarme de vos. Ya no miro tus estados, mi amor. Se acabó, lo nuestro se acabó. Con amigos para la disco me voy. Pista. te quedó hoy. Yo te iré a buscar. Tu mamá no se va a levantar. Así cálate que no vamos a janguear. Dijiste te quedó hoy. Yo te iré a buscar. Ese cabrón no te va a molestar. Así cálate que no vamos a janguear. muchacho no le da bola, la deja sola. Con sus amigas me llamó, me dijo, Pati, ahora que estoy sola, nadie me controla, todo lo que tengo es para vos. Ya se tomó el shampoo y la prendió la puso pu. Me tira selfie de su pu y nosotros que andamos en la nave cazando. Ya te salimos a buscar. Bien, ría, sale de noche y de día. Y le meto a su novio que va a la peluquería con una amiga. Que son de gatita mía. Tienes al lado para salir de cacería. La campeona, te está grande bien alguna. Al carajo el novio porque nadie le controla los AM. Y me explota el DM. Me pide que la pase a buscar en el DM. Dice que está sola y esta noche descontrola. Dice que esta noche quiere party vacilar. Dice que está sola y esta noche descontrola. Dice que esta noche quiere party sola. Con sus amigas me llamó, me dijo, Pati, ahora que estoy sola, nadie me controla, todo lo que tengo es para vos. Ya se tomó el shampoo y la prendía la puso en pu. Me tiró selfie de su pu y nosotros que andamos en la nave cazando. Ya te salimos a buscar. Bien, ría, sale de noche y de día. Y le miento a su novio que va a la peluquería con mi amiga. Que son de gatita mía, que le hace lado para salir de cacería. Cofiona, te está grande bien alguna. Me cara a su novio porque nadie le compró la 12 AM. Y me explota el DM. Me pide que la pase a buscar en el DM. Dice que está sola y esta noche descontrola. Dice que esta noche quiere party vacilar. Dice que está sola y esta noche descontrola. Dice que esta noche quiere party vacilar. Baila, Yo siempre me pregunto por qué tú no estás aquí. Y soy un infeliz desde que te perdí. Tú tienes lo que me enloquece a mí. Y desde que te fuiste por dentro morí. Y el tiempo nunca va para atrás. Y si vienes hoy, mañana mismo tú te vas. Baby, qué novedad. Yo no creo en la casualidad. Y si no te tengo, te estoy por intenso. Y es un suspenso, siempre que te pienso. Y si no te tengo, te estoy por intenso. Y es un suspenso, siempre que te pienso. Parece que fue ayer. Acariciaba tu piel con criterio. Aunque no fui yo que te quiso mujer. Firma que te pudo encender, eso era en serio. Y si no te tengo, te estoy por intenso. Y es un suspenso, siempre que te pienso. Y si no te tengo, te estoy por intenso. Y es un suspenso, siempre que te pienso. Acércate, vamos a hacer. bellaquear. Tú me estás trabajo el bellaquear, bellaquear. Tabaco. Tú te quieres bellaquear. Tú me estás trabajo el bellaquear, bellaquear. Tabaco. Tú te bellaquear. Suavecito. Le gusta pegar y pegadito. Le gusta que la disco yo la cojo y la enamore. Le gusta que la mesa de champaña le decore. Le gusta suavecito. Le gusta pegar y pegadito. Le gusta que la disco yo la cojo y la enamore. Le gusta que la mesa de champaña le decore. Ella quiere Le gusta que la disco yo la cojo y la enamore. Pa' que sienta Le gusta pegar y pegadito. Le gusta suavecito. Que este ritmo va a te pica pica. Suavecito. Te traje este ritmo pa' que puedas mover. Así que toma. Piquete, pique. Toma. Pique. Ya te picó. Pique. Toma. En cuatro. Pique. Toma de espalda. Le gusta suavecito. Le gusta pegadito. Le gusta que la disco yo la cojo y la enamore. Le gusta que la mesa de campaña le decore. Pégate pa' atrás. Le gusta que la disco yo la cojo y la enamore. Pégate pa' atrás. Pegadito. Un wiki rapidito donde quiera. Un wiki rap que dure el bellaqueo. Suavecito. Me gusta pegadito. Me gusta que la disco yo la cojo y la enamore. Me gusta que la mesa de campaña le decore. Prendiendo fuego la pista de nuevo. DJ Alex. No DJ. ¿Oíste? caminando, caminando. Amor, finge al decir que sí, pero algo a mí me está pasando, me está gritando el corazón. No digas nada, déjame hablar. Tan solo llévate mis ganas de llorar. Vete, que te puedo lastimar. Te digo vete, se mentiste, engañaré. Insisto, vete, no puedo cambiar. Vete, vete, vete. Ya no más. Estás tú y yo pensando en ti. No sé lo que está pasando.